articulación. Luchas. Territorio. Movilización. Realidad nacional. Voces comunitarias. El informativo de la plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras. Comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas a este programa Voces Comunitarias, que es el programa de la plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras. Este programa, pues, que les comparte un poco sobre las distintas actividades que realizan las organizaciones que conforman esta plataforma en el marco, pues, de la defensa de los bienes comunes, en la defensa del agua, en la defensa de la tierra, en la defensa de los bosques, en lucha contra esos proyectos extractivos y, pues, en defensa también del territorio cuerpo. También desde las organizaciones de mujeres y feministas que están formando parte de esta plataforma. Sean ustedes, pues, bienvenidos y bienvenidas. Tendremos información, noticias, entrevistas, enlaces, pues, desde las distintas zonas, desde las distintas comunidades, esas actividades que se han desarrollado a lo largo de esta semana. Así que, pues, les damos la cordial bienvenida. Estamos reportando. Arbitrariamente fuimos detenidos. Hacemos contacto. Enlace popular. Información desde los pueblos. Y bueno, vamos a tener enlaces, vamos a escuchar, pues, en una entrevista, gracias a la compañera Helen Ocampo, que nos informa, que nos comparte, pues, de una actividad que se realizó en Quimistán, Santa Bárbara. Este 30 de septiembre, en Quimistán, Santa Bárbara, diferentes pobladores se dan cita para hablar sobre las consecuencias de las ciudades modelo y minerías en este departamento. En el foro participaron alrededor de 100 personas de diferentes comunidades, entre ellas San Felipe, San Lucas, Las Juntas, El Cacao, Buenavista, Brisas del Mar, Río Blanco, El Listón, Santo Domingo, San Martín, Santa Teresa, Pinalejo y Quimistán. Este foro es organizado por la Asociación de Defensa de Bienes Comunes de Quimistán, ASO de Bicop, y el Centro de Comunicación Popular de Honduras, CENCOP. Kevin Ramírez, que es parte de ASO de Bicop, ¿cuáles fueron los hallazgos de este foro? Participamos varios líderes de diferentes comunidades para concientizar más a las personas a qué le aportamos, pues, como defensores de la madre tierra, defensores de los bienes comunes, y así esto es para que los líderes de las comunidades y los habitantes que estuvieron en el foro lleven este informe a las comunidades y cómo ir trabajando articulados para hacer un trabajo en conjunto y trabajar mejor. Donde hay más formación, donde hay más información, se hace un trabajo bien. ¿En este foro también se realizan y se planifican acciones para el futuro? Sí, se tocaron acciones, cómo seguirnos organizando como organización en las comunidades para ir concientizando a la gente, para hacer eventos como plantones, hacer tomas de calle, marchas, y cómo ir a denunciar lo que está pasando en el municipio contra este proyecto hidroeléctrico. Muchas gracias, Kevin. También me encuentro con Carmen España, de la comunidad de Pinalejo. Pinalejo es una comunidad que está siendo afectada por una empresa, el proyecto Santa Lucía 1, una hidroeléctrica que produciría 6.6 megas en la zona. Carmen, ¿me puede comentar un poco qué acciones han emprendido ustedes en Pinalejo contra ese proyecto hidroeléctrico? Buenas tardes. Sí, en un momento se inició algunas medidas así un poco drásticas, por decir así, para comenzar un acercamiento con las autoridades municipales y con las personas que manejan esta empresa, con el fin de tomar algunas o tener alguna información para revisar si están legalmente constituidos primeramente, y porque han habido algunos atropellos en la constitución de su empresa, ¿verdad? Y no se realizó la consulta previa e informada para poder comenzar con este proyecto. Y en estas investigaciones que ustedes han hecho, además de saber que no se ha realizado la consulta previa e informada, ¿qué otras cosas han encontrado con respecto a la empresa que se quiere instalar? Hemos encontrado un total control de el gobierno actual en este proyecto, porque hemos comenzado a hacer las solicitudes correspondientes a Mi Ambiente, a ICF, para ver el monitoreo que le han dado al proyecto que está en proceso, y se tiran la pelota, como decimos popularmente. Nos mandan a una dependencia, esa dependencia dice que no les corresponde a ellos. Al final también hemos encontrado que los archivos de esta o el expediente de este proyecto pues está secuestrado por el Ministerio Público, porque ya había una denuncia que fue puesta, desconocemos de momento por quién, y por eso fue que tomaron estos expedientes para hacer la investigación. ¿Una denuncia interpuesta contra la empresa ante el Ministerio Público? Ante el Ministerio Público. Según trasciende y algunas noticias que vimos, eso sucedió el 30 de enero de este año. Me parece que fue una denuncia puesta por personas del sector de San Pedro Sula, porque la hidroeléctrica el proyecto Santa Lucía se está desarrollando en una de las comunidades que abarca parte de la cordillera del Merendón. Entonces hay bastante cercanía con también el departamento de Cortés. Entonces por eso está esa relación. Carmen, ¿qué papel ha jugado la alcaldía en todo este proceso? En la reunión que tuvimos después de suspender el plantón que se hizo para exigir este acercamiento, la Policía Nacional, la Alcaldía Municipal, el ingeniero encargado de la Unidad de Medio Ambiente también municipal, pues todos alabando, todos de acuerdo con el proceder de esta empresa. Ellos dicen que han traído desarrollo, han traído empleo para las comunidades, que les están apoyando a nuestra gente en la construcción de centros educativos, en la mejora de algunas casas, que en realidad han hecho una cosa mínima en la aldea donde están operando, pero porque a ellos les conviene, por ejemplo, quitaron la casa de un señor y se la hicieron nueva, porque a ellos les estorbaba por el paso que les obstaculizaba esta vivienda, ¿verdad? Entonces se la hicieron en otro sitio. Pero esa no es una mejora a una familia o a una comunidad, la quitaron porque les estorbaba a ellos. Y así otras situaciones que se dan, ¿verdad? La alcaldía tiene estos documentos como respaldo para decir que están ayudando, pero en realidad no es una ayuda, están saqueando el municipio. Carmen, finalmente, ¿qué acciones van a tomar después de estas actividades que han realizado con la alcaldía y de este foro que realizaron hoy? Bueno, primero mantener la organización de nuestras comunidades, porque de ahí depende todo. El seguir, en aquel momento que se suspendió la toma, se acordó el organizar una comisión tripartita para continuar con esa investigación, ¿verdad? Entonces, esa es una de las acciones que se va a mantener, organizar esta comisión tripartita para continuar las investigaciones. Y otro, el estar organizados y alertas, porque hay una como expansión de este proyecto donde se van a trasladar para otro sector en ese mismo río, donde le denominan a ese proyecto Santa Lucía 2. Entonces son situaciones en las que nosotros como pueblo y como personas afectadas pues debemos organizarnos para continuar, ¿verdad? En esta lucha. Agradezco mucho su participación, Carmen. Esa es Carmen de la comunidad de Pinalejo, quien está dando declaraciones después de un foro que se realiza en Quimistán con respecto a las ciudades modelo y minería en el departamento de Santa Bárbara. Estamos reportando. Arbitrariamente fuimos detenidos. Hacemos contacto. Enlace Popular. Información desde los pueblos. Y seguimos en nuestro programa Voces Comunitarias. Tenemos en vivo a la compañera Noemí Dubón, que es parte del Foro de Mujeres por la Vida, esta organización que es parte de la Red de Defensoras y a su vez forman parte de la Plataforma de Movimiento Social y Popular de Honduras. Ella nos va a hablar un poquito sobre un encuentro que se desarrolló en el marco, pues, de el cierre de todo un proceso de formación de la Escuela Itinerante Feminista, perdón. Ella nos va a comentar cómo fue este encuentro. Noemí, bienvenida. Gracias, Roxana. Saludos para vos y para toda la audiencia. Y sí, fue un encuentro realizado el pasado 28, 29 y 30 de septiembre en San Pedro Sula, con la participación de mujeres de toda la región noroccidental. Y como ya bien vos lo decías, ¿verdad?, fue en el proceso que se inició hace 4 meses en nuestra escuela feminista itinerante, y que el tema ampliamente retomado y discutido fue la defensa de territorio tierra y la defensa de territorio cuerpo. El primer módulo fue desarrollado en Santa Bárbara y simultáneamente hicimos un campamento en Río Blanco con la participación de más mujeres de la región, no solamente las compañeras, 40 compañeras que participaban en la escuela. El segundo fue desarrollado en El Aguán, también con un campamento en uno de los asentamientos. Y el tercero fue en Tela, desarrollando también un campamento en Barra Vieja. Ha sido un proceso muy intenso, con mucho trabajo, pero muy bonito y muy importante. Y este evento que se realizó al final de septiembre fue un cuarto módulo, pero ya con una modalidad diferente, involucrándose más compañeras, tanto de las 16 organizaciones que conforman el foro, como de muchas otras organizaciones como OFRANE, como COPIN, Movimiento Amplio, diferentes organizaciones que están en la región haciendo un trabajo de defensoría y que las compañeras pudieron también involucrarse. Hubieron 80 compañeras participando en este encuentro de 3 días. Bueno, fue una cosa súper hermosa en este encuentro. Muchas gracias por compartirnos esa experiencia tan bonita, pues, de la Escuela Feminista Itinerante, todas las vivencias que ustedes compartieron. Te agradecemos por compartir con nosotras en este programa Voces Comunitarias de la Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras. Gracias, Rox. La lucha también está en las redes sociales. Encuéntranos en Facebook y Twitter como PMSP Honduras y a través de nuestra web www.plataformamovimientosocial.org. Y seguimos, pues, con nuestro programa Voces Comunitarias. Tenemos otro enlace con una compañera feminista que pues vamos a hablar un poquito sobre la actividad realizada el 28 de septiembre, este día, pues, que es de lucha por la despenalización del aborto. Se hicieron varias actividades, no solamente en Honduras, sino en otros países, pero una actividad llena de color, de alegría, se realizó aquí en Tegucigalpa. Nisa, bienvenida a nuestro programa. Quisiera que nos comentaras un poquito de qué se trató esta actividad del 28 de septiembre. Muchas gracias, Roxana, un gusto y un saludo a toda la audiencia del programa Voces Comunitarias. Pues sí, decirles que el 28 de septiembre, siguiendo este grito global por despenalizar el aborto, que es una lucha que se ha gestado desde los movimientos de mujeres, obviamente con mucha fuerza también en América Latina, queríamos desde Honduras hacerlo en una forma distinta. Como muchos y muchas de ustedes saben, desde el año pasado que se está creando ese nuevo código penal, desde la plataforma somos muchas que aglutina más de 20 organizaciones, estuvimos buscando que Honduras dejara exentas tres causales y que esas tres causales, esas tres razones para abortar no fueran consideradas delito. Es un mínimo básico, ciertamente no es el techo también, pero es el mínimo básico que esperábamos que el Estado considerara y que en mayo de este año lo sometió a discusión en el Congreso Nacional y no pasó, ¿no? Se perdió la oportunidad, pero lo que no se perdió fue la esperanza y la convicción de que Honduras debe de aceptar esas tres razones mínimas para que las mujeres aborten sin ser llevadas a la cárcel o que lleven embarazos forzados bajo esta amenaza. Fue así que se unieron varias cosas. El 28 de septiembre, como mencionabas, ese día, ¿verdad?, de acción, pero también el encuentro latinoamericano de mujeres tiene una dinámica que ahora permite hacer pre-encuentros. Este encuentro se va a realizar en Cali, Colombia, en noviembre, pero se está promoviendo que se hagan encuentros previos en las ciudades para que de ese colectivo de mujeres salga una persona que pueda representar a esa ciudad en ese encuentro latinoamericano después. Entonces, este 28 hicimos un conjunto de cosas, este preencuentro de Ella Tegucigalpa, las acciones del 28, y pues comenzamos con trabajo arduo desde antes, diseñando este proceso colectivo. Fue un llamado abierto que hicimos a través de redes sociales para que le diéramos forma y fondo a este festival. El festival tiene tres etapas. La primera etapa fue trabajo desde el cuerpo y hacia el cuerpo. Realizamos un trabajo con Romina Memoli, que es una artista que nos llevó a hacer algo que se llama kinesfera, que es como entender cómo se expande y cómo relacionamos físicamente nuestro cuerpo. Y terminamos con un temazcal, que es a falta de mejor palabra, un sauna, como esa forma de sauna, pero que está cargado de espiritualidad y en el que conocemos y nos conectamos con otras personas. La segunda etapa del festival fue una protesta itinerante que le hicimos por 9 puntos de Tegucigalpa, en donde íbamos cargadas de color, de ruido, de cantos también improvisados en el momento, y pues lo hacíamos desde la alegría. Creo que ese fue el desafío en momentos en donde hay poca esperanza, cuando estamos cansadas también, en donde nos estamos enfrentando también a la posibilidad del continuismo de un gobierno que no se ha mostrado nada más que represivo contra las luchas sociales, pues recuperar un poco la alegría. Y fuimos 60 mujeres en dos buses, que también llenas de avioncitos de colores, en donde iban recolectados mensajes que otras compañeras y amigas nos habían enviado y que no podían acompañarnos en la fecha, pero estaban a través de ese mensaje. Pancartas hermosas hechas a mano con creatividad de cada una de las compañeras. Y con la alegría feminista que nos identifica, comenzamos en la Casa del Cardenal, por ejemplo, después fuimos al Ministerio Público, un momento muy fuerte también en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, aquí en Tegucigalpa, acompañando la lucha estudiantil por la educación pública y las reformas de la universidad. El Hospital Escuela también fue parte de ese proceso, el Ministerio de Educación, el Congreso, y finalizamos en la Catedral. Después de eso nos movimos en la noche para tener también un festival artístico y permitir bailar también, porque como también hay una campaña que en algún momento dijo, la alegría es mi derecho, ¿no? Y marcamos todas las acciones que se llevaron a cabo este 28 de septiembre en Tegucigalpa con mucha alegría y rebeldía feminista. Nisa, también me gustaría, bueno, que compartiéramos un poco cómo fue la aceptación, pues, de las personas, cuál fue la reacción de esas personas que veían pasar un busito con un montón de mujeres que iban gritando, que iban cantando, que iban lanzando avioncitos por distintas estaciones. ¿Cómo percibieron ustedes esas reacciones de las personas, pues, que estaban en las calles, que estaban en esos lugares, como el Ministerio Público, como el Hospital Escuela, como como la catedral incluso. ¿Cómo ustedes vieron esto? Fíjate, Rosana, que un elemento visualmente impactante que tuvo esta protesta fue una vulva gigante que le hicieron unas compañeras artistas, Alejandra, Cintia Tosta y otras. Y creo que simbólicamente ver una parte física del cuerpo de la mujer circulando, además era una estructura de metro y medio, creo, un poco más, que la llevábamos por algunas de estas estaciones, hizo que la gente volteara a llamar la atención, le llamáramos la atención. Las opiniones y la reacción de la población que nos vio, pero creo que la primera fue asombro genuino, creo que no se lo esperaban, y también nuestra alegría también desentonaba con ese sentimiento generalizado de cansancio también y de hartazgo y hastío que hay. Algunas se nos acercaban a preguntarnos qué hacíamos, qué por qué, que si era una si tenía que ver con el 15 de septiembre, que si tenía que ver con otras protestas, o sea, qué era. Era muy bueno porque permitió también tener conversaciones, ¿no? O sea, nosotras estábamos totalmente abiertas a conversar. No había mucho tiempo, eso sí, porque obviamente las protestas, como eran itinerantes, tenían un tiempo cortito, algunas más que otras. Pero la interacción con la gente fue muy espontánea, y creo que también dentro de esa interacción en el hospital escuela, por ejemplo, se incorporaron algunos estudiantes de medicina que están a favor de las tres causales para despenalizar el aborto. Eso es un elemento muy particular, no lo habíamos visto antes. O sea, es un grupo de jóvenes estudiantes de medicina que abiertamente apoyan y comprenden que son las vidas de las mujeres las que están en riesgo cuando hablamos de una penalización absoluta del aborto. Y así también tuvimos algún otro tipo de reacciones un poco más hostiles. A veces nada llegó a ser violento en lo absoluto. Pero por ejemplo, en la catedral, que fue donde más tiempo estuvimos, creo, sí hubieron gente que decía como, lo decían como, no, solo las causales sí decían, o mejor hay que hacer cosas antes, no hay que llegar a lo del aborto, y lo comprendemos, y nos parece interesante. Lo bueno es llevar esas discusiones a lo público, nuevamente hablarlo y no sentir que también es un tema que hay que hablarlo desde siempre de la formalidad, o solamente que sea algo que le concierne a los diputados o a las organizaciones de mujeres, sino que lo podemos discutir todos también desde el respeto totalmente y desde la alegría, que creo que es un enfoque que nos hace falta recuperar y que nos hace mucho bien, creo, como movimiento, hacer estas acciones que parten desde la alegría y nos llenan nuevamente de fuerza. Así es, Nisa. Bueno, pues te agradecemos por compartirnos esa información, por compartir pues esa alegría que se vivió este 28 de septiembre, y pues seguir exigiendo pues la despenalización del aborto en este país, aborto libre y seguro. Muchas gracias, Nisa. Muchas gracias, Roxana. Y a la gente decirle que si tiene algún interés o curiosidad por ver cómo fue esta protesta, que en redes sociales utilicen el hashtag #EllaTegus o Festival Derecho a Decidir, y ahí van a encontrar en nuestros perfiles personales bastante información, fotos, unas hermosas fotos que vos también tomaste, Roxana, que están increíbles, pero también muchas otras compañeras que hasta hicieron tomas en vivo y videos. Así que si les da un poquito de curiosidad y quieren ver cómo fue, los invito a esto, y no, muchas gracias, seguimos. Seguimos en el programa Voces Comunitarias. Ahora vamos a tener una entrevista, gracias al compañero Darwin, pues, que nos comparte sobre el campamento instalado en la comunidad del pueblo Tolupán, en San Francisco, Locomapa. Pues les dejamos esta entrevista. Luego con Ramón Matute. Ramón, se han instalado en un campamento digno por la defensa de los bienes naturales y del bosque en la comunidad de San Francisco. Así es. Bueno, el día de ayer, 2 de octubre del 2017, nos instalamos como Tribu San Francisco, aquí en la comunidad de San Francisco Campo, un campamento digno para defender los bienes de la Tribu San Francisco, por el hecho de que ya tenemos empresarios de Wilder Domínguez, Alexander López y Litu Ucles, que están las maquinarias aquí dentro de la tribu. Y por esa razón fue que decidimos hacer el campamento a eso de las 10 de la mañana, donde bajamos 8 comunidades y bueno, y en consenso de todas las 8 comunidades, bueno, decidimos hacer la instalación del campamento digno por la defensa de nuestros bienes. Y eso, a eso de las 4 de la tarde, es donde detuvimos a 3 camiones que iban cargados y sin factura, pues, y se estaban robando nuestra madera, con la venia del Consejo Directivo y los mismos empresarios, pues. Y nosotros estamos instalados acá, ya hoy, segundo día, es un campamento indefinido, pues, donde estamos viniendo de diferentes comunidades a cuidar nuestro bosque porque se lo están llevando los empresarios. Ahora, Ramón, han hecho llamadas a las autoridades para que ellos vengan y verifiquen esta situación y hasta el momento no se ha presentado nadie. Sí, bueno, hemos hecho un llamado público a través de nuestro programa Destapando la Olla a las autoridades, pero bueno, hasta estos momentos no han venido nadie. Sabemos que en estos momentos hay una vacaciones, ¿verdad? Y será por esa razón que no se han presentado, pero sí nosotros exigimos a las autoridades del Estado, al Ministerio Público, a todos los entes que vengan aquí a aclarar esta situación, que nosotros estamos exigiendo la aclaración de nuestro recurso. Bueno, y también nosotros queremos y le pedimos al Estado de Honduras que nosotros exigimos el reconocimiento y saneamiento por Voces y Parajes de nuestro título ancestral, y no nos vamos a salir de allí, porque estamos exigiendo pues el reconocimiento de nuestro título ancestral por Voces y Parajes, como repito, y también que se exija el convenio 169 de la OIT, la consulta previa libre e informada, que ha sido violentada por parte del ICF y de las autoridades del Estado, por parte de los empresarios y también por parte del Consejo Directivo y de la Federación, que son nuestras autoridades. Ramón, ¿ese Alexander López es el alcalde del Progreso, el actual alcalde? No, es otro, es el Alexander Ucleses, este es un empresario de aquí de Yoro que se está llevando nuestros recursos. Ahorita estamos amenazados que ellos, Alexander López y Alexander Ucleses y Alexander y Litucles, van a sacar una madera del sector La Laguna, y eso es un terreno que está dentro del título ancestral y que supuestamente lo lleva el jefe de las Fuerzas Armadas, que es Filander Ucles. Y bueno, y nosotros no vamos a permitir también eso, y vamos a detener las máquinas y nosotros vamos a estar aquí en el campamento digno del pueblo Tolupán en la Tribu San Francisco hasta que se aclare todas las situaciones que pasen acá. Ramón, están esperando y ustedes exigiendo únicamente el reconocimiento de sus territorios y el respeto, básicamente. Así es, exigimos el reconocimiento y saneamiento por Voces y Parajes de nuestro título ancestral, porque el Estado de Honduras en 1998 montó otro título sobre nuestro título ancestral, y eso es lo que nos está causando todas estas grandes desgracias que estamos pasando como pueblo indígena de la Tribu San Francisco. Ahora las amenazas continúan también, Ramón, para ustedes que defienden el bosque y la vida aquí en el pueblo de Tolupán. Así es, y nosotros hacemos responsables por estas amenazas al Consejo Directivo de la Tribu, al representante de FETRIXI y a las autoridades del Estado de Honduras, porque no se pronuncian por todo lo que está pasando aquí, y nosotros cualquier hecho que suceda dentro de la Tribu San Francisco responsabilizamos a estas personas que he mencionado, y también somos amenazados por parte de los mismos hermanos indígenas que son comprados por el Consejo Directivo, que les están dando 100 lempiras o les dan una libra de azúcar para poder entregar nuestros bosques, y nosotros aquí estamos por la defensa de nuestros bosques. Estamos reportando. Arbitrariamente fuimos detenidos. Hacemos contacto. Enlace Popular. Información desde los pueblos. Y hemos llegado al final del programa Voces Comunitarias. Será hasta el próximo viernes a partir de la 1:30 que estaremos llevándoles información sobre las luchas en los distintos territorios donde se encuentran las organizaciones que forman parte de la plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras. Articulación. Luchas. Territorio. Movilización. Realidad nacional. Voces comunitarias. El informativo de la plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras. Hasta la próxima.